saben bien cómo estaban caminando. En cuatro patas apenas venían andando. Y ahora me vienen con el cuento que están al mando. Solo porque nos creyeron jubilados. Con sangre nueva regresamos rimando. Somos los verdaderos poetas urbanos. La estación central en Guanatos. Mezclando la clase no improvisamos. No tenemos coros que estén bailando. Ni tenemos los flows como los nenes baratos que gastan su dinero en ropa de mercado para subir a tarima y verse tumbados. Venimos alternamente representando a los viejos lobos que no han caducado. LF representa en el estrato. Snoop Dogg y Dogg con el rey que a un lado. Sueños solo son sueños y no te recomiendo seguir con ellos. Abre los ojos y por favor cierra la boca, que ser rapero en esta vida no te toca. Sueños solo son sueños y no te recomiendo seguir con ellos. Abre los ojos y por favor cierra la boca, que ser rapero en esta vida no te toca. Primero eras vivo y ahora quieres cantar. Llamarte MC ya está de flow hablar. Déjame una cosa explicar. Un MC no se hace, para esto se nace. El talento no lo venden en la tienda. Como te digo, para que tu miniatura de cerebro lo entienda. Das lástima, pero no te has dado cuenta. Sigues con tu sueño de tener una gran venta. Presentarte en un concierto, matar gente en tus canciones. A eso se limitan tus idiotas ilusiones. La LF viene a miarte, dando evolución al arte. La dinastía sigue y se levanta. Los niños lloran cuando escuchan que mi lengua canta. Si te queda el saco, métete a la fila con los que quisieron ser y se quedaron flacos como un perro cuando no le dieron de comer. Sueños solo son sueños y no te recomiendo seguir con ellos. Abre los ojos y por favor cierra la boca, que ser rapero en esta vida no te toca. Sueños solo son sueños y no te recomiendo seguir con ellos. Abre los ojos y por favor cierra la boca, que ser rapero en esta vida no te toca. Cuesta subir la cuesta, tus sueños de la academia. No es presentarse los domingos o la cena. Tienes que pasar por múltiples pruebas. Así puedes ver quién es el dueño de la mesa, que la puso hace años los viejos profetas. Allá en el norte representan la propuesta. ¿Y quién te dijo que no está presente la vieja escuela? De Guadalajara me es un juego de mesa. Más bien, es el juego donde todos te observan. Te cuestionas si tienes huevos para la obra maestra. El beat con las voces ya añejas. Como los vinos pasan los años y más cuestan. Más se valoran en el mundo de las rimas. Y los que se producen a montones se terminan. Y aunque sean una gran familia, no se salvan ni yendo a la villa. Porque lo verde el talento no te da. Te falta cerebro para poderte retirar. Y que te des cuenta de la vergüenza que das cada vez que intentas cantar. Ojalá que el mensaje lo vengas a escuchar. Es un consejo para los bebés del rap. Y así poderlo lograr. Limpiar al hip hop de la suciedad. Los biberones están listos para lactar. Mamá del pecho de tu mamá. No solo con producciones se da, sino es con el carácter de tu papá. Sueños solo son sueños y no te recomiendo seguir con ellos. Abre los ojos y por favor cierra la boca, que ser rapero en esta vida no te toca. Sueños solo son sueños y no te recomiendo seguir con ellos. Abre los ojos y por favor cierra la boca, que ser rapero en esta vida no te toca.